¿Qué vole? Buenas, tengan buenas, las pasen. Bienvenidos a nuestra primera edición de NW Radio. Yo soy Sartorius Kusanagi. Yo soy Linfun, transmitiendo en vivo desde mi casa en la hermosa Guadalajara, Jalisco, en México. Ah, pero deberíamos mejor grabar en mi casa, sale más barato. Socio, calla, esto está costando, al menos eso creo. Pero para ti, bueno, a tu mamá le cuesta la luz, pero a ti ¿qué? A ella cuesta venir desde muy lejos. Bueno, nanteros, ahora vamos a empezar con nuestro primer programa. Bien, nosotros venimos de la página, o más bien foro, sí, de Naruto World. Triple, el link o enlace directo es www.esnarutoworld.esforos.com. Si no lo tienen, apúntenlo, y si ya lo tienen, visítenlo. Muy bien hecho. Así. Ahora, ¿qué es esto? Naruto World es una página o foro donde tú llevas un rol con un personaje donde tú mismo lo creas. Puedes inventar uno o agarrar uno de la serie famosa de Masashi Kishimoto, Naruto. Bueno, pues también en el foro de roleo puedes avanzar, ser un gran ninja, llegar muy lejos, subir de rango y probablemente morir con dignidad. Bueno, eso no es cierto, pueden llegar a vivir cuanto quieran, pero tengan mucho cuidado, ya que siempre el camino ninja está lleno de muchas trampas, peleas, tramas también de vez en cuando, y no siempre será favorable. Sí, mencioné que Sartorius y yo somos Anin, somos los más poderosos, ja. No le hagan caso, ustedes pueden ser tan poderosos como ustedes quieran, incluso llegar a superarnos. Bien, la meta de este juego es hacer lo más realista posible una vida ninja ficticia. Debes de empezar siendo un genin, después subirás a chunin, yonin especial, agente ambu, etc. También tenemos nuestro grupo de akatsukis, unos ninjas malvados que tratarán de hacerte la vida imposible. En muchos casos lo lograrán. No sabemos cuáles son sus cometidos, pero habrá que tener cuidado con ellos y procurar que no los logren. Bueno, cambiando un poco de tema, también contamos con nuestro correo en live.com para que ustedes envíen, no sé, lo que quieran. Aceptamos chistes, sugerencias, comentarios. Y más que nada pueden escribirnos para tratar de que dediquemos canciones o mensajes. Aquí en la siguiente, cada semana estaremos enviando sus mensajes por medio de este espacio. Bueno, pues a continuación los dejaremos con la famosísima canción de Naruto Shippuden, el opening número 3, Blooper, dedicado especialmente a nuestra querida amiga Mafe Uchiha. Mafe, un abrazo, muchas gracias por todo. Mafe, gracias por darme la idea de esta página. Quiero que sepas que tienes el título de madrina de la página y aquí está tu... Thank you. Bueno, esperamos que les haya gustado esta canción, a mi criterio, es una de mis favoritas. Y Mafe, como ya dijimos, muchas gracias por tu colaboración a la página y esperemos nos estés escuchando y has escuchado tu canción. Bueno, pues también yo quisiera felicitar y mandar un saludo a nuestro buen amigo Kalim. Kalim, amigo mío, espero nos estés escuchando. Saludos. Muchas gracias por todas tus colaboraciones para las reglas. Vaya, sí que han sido bastante útiles. Muy buena aportación de tu parte, agradecemos mucho eso. Sí, yo te aprecio, a pesar de que me en tu aldea fuiste algo insolente conmigo, pero te aprecio, gracias. Bueno, ya volviendo al tema del foro, pues más que nada en esta primera emisión les queremos explicar quiénes serían los principales líderes o personas que podrían ayudarles, ya que a veces podría ser algo complicado entrar a la página. Como principales estamos Sartorius, Kusanagi y un servidor, Linfu. Somos Sanin y cada uno respectivo Kage Soldea. Sartorius. Bueno, pues yo pertenezco a la aldea del sonido. Cualquier referencia con esa aldea, yo os puedo ayudar. O también en cuanto a cualquier aldea, no importa. También para mayor ayuda en otras aldeas está Lord Hokage, Naruto Uzumaki, Lord Mizukage, que es Plano Warkan, mi hermano. Lady Kasekage, Athena, Uchiha. Y Raikage Yugo. Por el momento, esos son el equipo o staff del foro, quienes más podrían ayudarlos o orientarlos. Pero también el foro cuenta con sus ciertas especialidades, por ejemplo. Contamos también con un tema de duelos para que ustedes puedan practicar cómo duelear y cómo tener un mejor roleo. El moderador de esta zona es especialmente Yugo, aunque también Sartorius y yo podemos ver algo en lo que es eso. También tenemos nuestro tema de novedades y noticias. Cada semana, como sabemos, en el mundo de Naruto salen nuevos jutsus, nuevas técnicas. Entre otras cosas. Así es que los mantendremos informados también a través de NW Radio. Esperemos nos sigan escuchando durante todas las emisiones siguientes. Y recuerden, mándenos sus ideas, comentarios y no sé, cualquier cosa a nuestro correo que sería nwrajustandotusentidos@live.com.mx. Lo repito, nwrajustandotusentidos@live.com.mx. O contactar directo con nosotros en nuestros messengers. El mío es hawk@hotmail.com. O el mío, tapatioponceleon-17@hotmail.com. Bueno, pues a continuación los dejamos con otro tema más de Naruto Shippuden. Sí. Everybody. ましょう大咲いて散る宿命どちらに傾く勝敗の行方あぐらかいてりゃ今日にも潰れよ流した血と汗を己で拭え願いもプライドも含め全てを背負った互いの背後情けをかけてりゃダメになるぜかもてポテンシャルメンタル 猫も借地も舞ったようなヒーロー一晩だけのボランロマン飛行多いねそんなんじゃねえさ聞こうぜコーラまた足りねえかいつもとちゃう貴重な人格守るのさ全てライカタミネーター4回5回で立つハイライトライハイエーいっそこの場で伝えたんぞ Everybody stand up 上げろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが皆とリコ看板 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローザカンバック頭上数え指折るカウンター行くぜ覚悟でしょ何回転んだって助けろ慣れ合いじゃないで髪一重の世相入り組んだ感情築き上げた化粧メドインヒューマンのドラマの延長まるで燃え盛る吉原の炎上エドレス先も転がる日常笑うほどバカになれるってこと 劣勢吹く向かい風にも負け巻き込む何度も出くわしてきたぜ幾度となく立つこの場のバトル戦い方ならこの身がサボン一夜二夜の付け焼き場じゃ守るもん違うな白旗を振りな日の目憧れる日陰を知る言い訳は聞かんそれこそがリエ Yo white white I'm brown の何から何までまだ失っちゃないぞ Yes かもじゃないいつかこうほら鼻からバッ決めるいくぜ 湧き上がる歓声が勇気となる立ち上がれば今以上苦しみ伴うそれでも最後はきっと笑う全てさらう勝利と歓声 Everybody stand up 上げろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが皆とリコ看板 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローザカンバック頭上数え指折るカウンター行くぜ321 Bueno, y eso fue el opening número uno de Naruto Shippuden, Heroes Come Back. Una canción muy buena. Y fue la versión completa, a comparación del anime, que solo ponen como minuto y medio. Bueno, pues ahora pasaremos a describir lo que es el foro de Naruto World. Nuestro foro, en la parte superior, o como primer tema, incluye lo que es la zona de noticias y novedades, donde ustedes, o nuestro grupo de expertos, actualizará constantemente y nos informarán sobre lo más nuevo en Naruto o acontecimientos que tengan que ver con Naruto también. Los moderadores de este grupo, como ya hemos mencionado, son dos principalmente. Seríamos Yugo y yo un servidor. Después, abajo de este tema, tenemos lo que es información básica. En esta vamos a encontrar información de varios jutsus, clases S, A, B, C, D, todos esos. Y además el famoso libro Bingo, que a mi criterio es el mejor tema, ya que yo lo hice. Oh, chiste malo, chiste malo. Oh, bien socio. Estos son algunos segmentos en los que diremos chistes que generalmente son malos, pero aquí están. Bueno, érase una vez un cubano, un ruso, un mexicano. No te rías, todavía no acabo de contarlo. Apenas voy a empezar. Espera, pues. Bueno, ya. Como iba diciendo, era una vez un cubano, un ruso, un gringo y un mexicano. Y pues ya iba navegando tranquilamente. Y pues ya, el cubano saca una plantita de mota y se hace su churrito. Lo prende. Y lo avienta al mar así descaradamente. No, pero ¿qué demonios hiciste? Que eso está carísimo y todavía el pedo pasar por la frontera y la chota y no sé qué. Y el cubano les contesta: tranquilos, tranquilos. En mi país hay mucho de eso. En lo que lleguemos yo les regalo toda la mota que quieran, todo. Y entonces, ah, bueno, está bien. Siguieron navegando un rato en el barco. Y pues al ruso se le ocurre destapar un vodka. Y agarra la botellita y le quita el corcho. Se toma un traguito nomás. Y avienta lo que queda del vodka al mar. Así, también descaradamente, como si fuera agua. No, pero ¿qué rayos? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te pasa? Y ya, pues a lo que el ruso contesta. Pues, en mi país hay mucho de eso. Ustedes tranquilícense. Es de lo más barato. Eso es más barato que el agua, incluso. Así es que cuando lleguemos yo les regalo todo lo que quieran. Y entonces, el gringo aventó al mexicano al mar. Ay, socio. Bien. Muchas veces contaremos chistes como estos aprovechando las ocasiones. Iba a proceder a contarles sobre la información básica, pero ya que Sartorius acaba de ocupar el tiempo del descanso, aquí vamos con otro tema. A continuación, vamos a poner un tema que no tiene nada que ver con Naruto, para que vean que tenemos más... un poco más de repertorio de música. Además así, de cosas de Naruto. Así es. Y si ustedes desean que pongamos una canción aquí en NW Radio, solo mándenos un email o díganos y nosotros pondremos la canción que ustedes gusten. Ya saben, al correo nwrajustandotusentidos@live.com.mx. Recuerden, solo envíen la canción y si se la quieren dedicar a alguien en especial, díganos y nosotros lo diremos aquí y la pondremos con mucho gusto. Bueno, pues a continuación el tema de... Será Psycho. El tema es Psycho, Beethoven Virus. Espero que les guste. Pues esto fue Psycho Beethoven Virus, espero les haya gustado. Pues ahora vamos a continuar hablando sobre la información básica sin chistes malos, me lo permites, Artorius. Ah, perdón, pues son chistes, discúlpalos bien. Por salir espontáneamente, perdón. Está bien, ya. Continúa. Bueno, ahora, me voy a... Eso no me agradó. Tengo sueño. Bien. Vengo de muy lejos. Pues duérmete, ahí tienes la cama a un lado. Pero está con los platos. Ya, a ver, ya que Sartorius me esté dejando... Es que comimos tacos. Ya que Sartorius me dejé hablar... Bueno, continuemos. En la información básica podríamos encontrar el tema del libro bingo. Señoras y señores, Sartorius Kusanagi, Lord Otokage y Sanin Legendarian se acaba de ser golpeado por una silla. Sí, como lo yo, por el respaldo de una silla. Bueno, En el libro Bingo podemos encontrar la descripción de cada uno de nuestros ninjas, su biografía, donde podrán encontrar relaciones físicas, su historia, la historia del clan, etc. Esto sería más que nada la información básica y después seguiría... Jutsus, ahí vienen una pequeña especificación de qué jutsus pueden usar, qué rangos tienen, etc. Y próximamente también se posteará sobre el reglamento propuesto por Kalim. Kalim, de nuevo, muchas gracias por eso. Sobre los niveles y rangos y cómo es que pueden subir. El sistema relativamente es muy sencillo. Para subir nivel o rango necesitan una cantidad de ríos, las cuales conseguirán en misiones, con la lotería, o posteando simplemente. De preferencia hagan buen rol, eso ayuda bastante a que ganen más ríos. Entre más largos sean post y mejor elaborado, más ríos ganan por este. Y continuando, tenemos también en la información básica... Ya sería todo, ¿no? Las aldeas. Las aldeas ninja. Es un tema pequeño, pero muy útil. Donde un servidor puso las principales aldeas ninjas primarias, secundarias y terciarias en el foro por cuestiones de, no sé, por cuestiones de mejor posteo, solo pusimos las 5 principales aldeas ninjas y la aldea de sonido. Pero aquí podrán encontrar información de todas las aldeas. Hablando de eso, muy próximamente quizás se puedan agregar más aldeas, solo que necesitaríamos más usuarios. Así es que si quieren que haya más aldeas, junten más gente. Le repetimos el link. El link de la página sería www.esnarutoworld.esforos.com. Bueno, después de todo este tema vendría Economiza tu dinero. Es una explicación muy simple de lo que podrías hacer con los Ryus, la moneda oficial de la página. Y después de esto vienen un par de tests muy interesantes. Y dudas, quejas y sugerencias. Este post es el adecuado para que pongan lo que son sus dudas, sus quejas de cualquier cosa, batallas, mal, ¿cómo se dice? Servicio por parte de los administradores. Y haremos todo lo posible para corregirlo. Uh-huh. Y de igual manera, para cualquier otra duda, sugerencia que tengan hacia el foro, ahí es el lugar adecuado donde ustedes pueden escribirlo. Y podrán, nosotros pondremos cronológicamente algunos avisos de importancia. Lo que sigue a continuación son las aldeas ninja, justo debajo de eso. Yo creo que eso se lo explicamos después de la canción, ¿no, socio? Muy bien, me parece bien. Bien, esta Misu, ¿recuerda? Ok. Hace poco, nuestro buen amigo, el Mizukage. Mizukage, eres chido. Muy hermoso, pero eres chido. Misu, saludos. Bueno, feliz cumpleaños, Misu, aunque ya ni es tiempo, pero ¿qué más da? Feliz cumpleaños y queremos dedicarte a la siguiente canción. Sabemos cómo estás tomado con esta, así es que esperemos si sea de tu agrado y para nuestro público en general. Felicidades, Misu. Sasuke, el Chidori y también el Sharingan, Uchiha Itachi de su ojo no mirei, Deidara Senpai, Kakashi el Sensei, Obito Uchiha con la piedra se aplastó y allí se quedó porque llegó tarde Minato, Rinkuro a Kakashi, Kakashi triunfó con el Sharingan de Obito, mi técnica copió. Gira ya el sapo y Suna de la babosa. Orochimaru sabe que nada es color de rosa. Por eso quiere ser el maestro de Sasuke. Pa' conseguir el Sharingan y aplastar Konoha. Y caen las hojas, Chikamaru, Kagemane. Mueren Idan y Kakuzu de ataques infernales. Asuma ya no fuma, ya no puede articular. Nadie sabe quién puede ser Tobi en realidad. Todo es legendario como Uchiha Madara. Soy el marionetista que te ataca cara a cara. Llámame Sasori, el maestro de Deidara. El destroza a Kankuro y Deidara mató a Gaara. La vieja Chiyoba con su joroba curaba. Y que sea marioneta, así nadie se quejaba. Cállate cabrón, me la comes como Zetsu. Te lanzo un catón, Goryuka no Jutsu. Te entrará el Kage como al tercer Kokage. Cuando ve a Orochimaru con soldados y puñales, la serpiente manda y Kabuto en la meculo. Hinata y Neji ven el mundo de Naruto. Mangekyou Sharingan. Katun, Oukakyu no Jutsu. 水遁水晶派。 Y con Annie Payne, la pareja de Akatsuki, te intimidarán como Chizune y Mizuki. Es Konohamaru, el orgullo de Konoha. Soy Jesús de Cuartiza con espadas doble hoja. Yugo y Karin con Sasuke forman heavy. Yamato le persigue con Sei y Rock Lee. Se llama Temari, ella puede que te mate. Anda fuera de aquí con tu cara de Kisame. Chino Aburame, qué persona tan infame. Kiba Inuzuka y Akamaru, malas pulgas. Mítico Zabuza, Haku te lanza el frisbee. Después te interroga el detective Ibiki. Anko Mitarachi, Tenten la Kunoichi. Tú eres el gordito como Choji Akimichi. Duro ser Hokage, grandes soñadores. Dan y Nawaki ya descansan con honores. Gay Kurenai, guerreros de élite. Ino y Sakura tienen puesto el satélite. Cotilla, por mí que me la mamen. No voy de Sasuke con Iruka como ramen. Y eso fue el Naruto Rap, interpretado por Porta, ¿sí, no? Sí, creo que sí. Bueno, da igual. Bueno, en una próxima convención queremos cumplir el sueño del Miso. Quiere cantar esta canción en karaoke y nosotros vamos a hacer corito. Sí, bueno, ya después esperan los ensayos. Que al cabo esta cosa de grabación tiene para karaoke y no sé qué tanto. Oh, sí. Ah, bueno, ahora continuamos hablando a las aldeas. ¿Todavía? Bueno, está bien. Hablaremos ahora sobre Konoha. Konoha, una bonita ubicada en el País del Fuego. Cuando eres Genin y aún no te han asignado tu aldea, generalmente haces aquí tu viaje. O tu, ¿cómo es el lema? Camino ninja. Tu camino ninja. Bueno, continuando en Konoha, uno de sucesos más trascendentes fue que al principio fue atacada por dos Akatsukis, considerados actualmente los más poderosos, Uchiha Itachi y Uchiha Madara. Ellos dos atacaron contra por su puerta principal. La destrozaron. Destruyeron gran parte de la aldea. En esa época yo era un Jounin de... Bueno, ahora es ya Jounin especial. Yo era un Jounin especial de la hoja y ahora Tsuchikage. Y recuerdo ese suceso lamentable. En esos tiempos Link se esmeró por proteger la aldea con un par de barreras que no fueron problema para los Uchiha. Y finalmente los Uchiha acabaron destruyendo todo lo que encontraron y lo que quisieran. Recuerda a esa señora. Sí. Pobre señora. Una persona ahí, Yui Makino, posteó lo siguiente. Yo lloraba mientras veía a un niño llorar porque su madre se incendiaba mientras dos Akatsukis destruían Konoha. Sí. Entonces ahí es cuando nosotros lo modificamos un poco como si fuera Cartoon Network. Y aquí sí podemos decir marcas, ja, toma eso televisión. Genial. Y inventamos algunos chistes o frases a partir de esas. Chiste malo, bien. Dos Akatsukis destruyen Konoha mientras una niña llora porque su madre se está quemando. Dos Akatsukis lloran porque una niña está destruyendo Konoha mientras una madre ve cómo estos se queman. ¿Y cuál era el otro? Y dos Akatsukis se queman mientras una niña llora porque la madre destruye Konoha. Sí, lo sabemos, no tiene sentido, pero es gracioso. Ah, bueno, hasta cierto punto. ¿Vas a ver cómo lo quieren ver ustedes? Este fue, se podría decir, lo más trascendente que hubo en la hoja, ya que el su moderador, Lord Kage Naruto Uzumaki, no ha contribuido mucho a esto. Sí lo ha hecho, más bien lo que pasa es que no ha habido muchos usuarios en Konoha. Bueno, sí, es cierto. Ahora continuamos hablando con la aldea de la neblina. Bueno, la aldea de la niebla, gobernada por Lord Brandon Mizukage Wolfgang. Brandon Wolfgang. Su historia es algo curiosa. Fue criada, lo siento. Fue criado por los lobos. Es ofílico. No, no es ofílico. Bueno, en fin. Es una de las perras. No es cierto, Misu, sabes que es de broma. Bueno, en fin, continuando. Es una aldea poderosa. Ha recibido ataques durante la Gran Guerra Ninja. Pero hasta ahora ha permanecido neutral. Hasta eso creo que es la única aldea que no ha habido un evento totalmente trascendente. Pero se ha mantenido neutral, en posición neutral. Quizás una de las cosas más trascendentes fue el reciente ataque de Yugo a esta aldea, buscando a Hyuga Koba. Sus motivos hasta ahora son desconocidos, bueno, al menos para mí. Y Eso es todo por parte de la Aldea de la Niebla. Bueno, antes de acabar de hablar de esta, la única participación que ha tenido Lord Mizrage fue en la Guerra de los Tres Anin, o conocida la Guerra de los Tres Anin, que la tuvo una alianza con el sonido, y peleó contra la Roca y Nube, cuando aún tenía su alianza. Sí, y todavía está Uchiha. Sí. Qué triste. Bueno, continuemos con la Aldea de la Arena. Sasuke, un saludo. Sí, Sasuke, un saludo. Y sentimos lo de tu cuenta, pero... Sí. Bueno, tenemos que dar drama. Yo te maté. Sí, fue Link, que conste. Yo sí. Solo te detuve. Bueno, como sea. La Aldea de la Arena. Una señora que se llama Uchiha Atena. Bueno, no señora. Okay, no es señora, es señorita. Ay, a mí me da igual. Tú sabes que a todo el mundo lo llamo señora señorita. Está bien. Bueno, Uchiha Atena. Uchiha Atena era una ex Jounin especial de la Aldea de la Roca. Y tras una misión y tras algunos eventos extraoficiales fuera del foro, en una junta se decidía en una sesión. Eso no me agradó. Bueno, es que ¿cómo junta... está eso de eventos extraoficiales? Como bueno, está bien. Ahí suena rarito. En una junta de los líderes de esa época. Que conste que. Que conste, Jime. ¿Qué es eso? Un evento extraoficial. Por asuntos extraoficiales. ¿Qué pues? En una junta de... Yo ya estaría pensando así cosas. En una junta que se dio... Ya, ándale, sigue hablando. Ese intento. En una junta que se dio de los líderes de esa época, se decidió que Atena sería la nueva Kasage y sus principales jutsus son de espíritus, invoca dragones y tiene el Mangekyou despierto. ¿Les interesa eso? A mí sí. Público, la primera encuesta... ¿Les interesa los poderes de Atena Uchiha? Para sí, mande un zumbido con Link. Para no, mande un zumbido conmigo. Bueno, la verdad no, solo voten. Pues data, odio los zumbidos. Si me envían uno, los voy a bloquear del Messenger. ¿Sabían que cuando zumban, un chino se muere y nacen cuatro? Dios, no sabía eso. Tendré más cuidado. Ahora bien, socio, ¿por qué no dices alguno de los eventos importantes que se llevaron en esta aldea? Bueno, en la Aldea de la Arena, uno de los sucesos más importantes fue el ataque de Sasori por parte de Akatsuki para atrapar a quien parecía ser un Jinchuriki de un demonio sin cola llamado Kalin. Bueno, en sus tiempos Kabuto. Bueno, al final de cuentas, Sasori logró su objetivo, capturar Kalin. Y además un premio extra, cierta persona que llegó entrometiéndose así de la nada. Creo que ya debemos de poner una canción, ¿no? No, nadie más y nadie menos que Ling Fu, quien fue capturado por el marionetista Akatsuki. No es justo, absorbí ese demonio, estaba debilitado y todavía me envenenó. Pues ni modo, es muy tu problema. Por cierto, tocando el tema, sé que no te gusta recordarlo mucho, socio, pero en esta época un compañero muy querido de nosotros, Minato, falleció lamentablemente en la vida 16. Real. En la vida real, ¿nos podría decir por qué eso sí? Minato, o Juan, como lo conocían muchas personas, murió por neumonía y debido a que fumaba, su problema se puso mucho peor. Chicos, fumar es malo, no lo hagan. Le vieron a Minato. Sí, solo tomen, moderadamente, de preferencia. Sí. Si no, pues ya es muy su problema. Drogarse es bueno, no es tan malo. Sí lo es. Pero no fumen. Bueno, como sea. Minato murió por neumonía en ese tiempo, un día 16 de mayo. Wow. Y en el foro murió a causa de envenenamiento por un ataque de Sasori. Ten más respeto. Tú no pediste respeto con mis comentarios. Pero siguen vivos. Ay, está bien. ¿Y qué? Bueno, como sea. Minato, esta canción va a dedicar especialmente para ti, amigo. Sí. Mejor alumno. Lo lograste, Minato. Te convertiste en Sanin y estamos orgullosos de ti. Para donde sea que estés, aquí eso va para ti. Disfrútalo. Bueno, el siguiente es un tema de Naruto bastante bueno. Y dedicado a nuestro querido amigo Minato. 空を見上げれば星たちがほらまた焚いてる。この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。 目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して、ここはいつもの公園、夜景が見える滑り台の上、昔から僕の特等席、悩みがあればここに来るんです。あの頃のまま夢の途中で未だ叶えられずにいるんです。もしかしてここがもう終点なんて弱音を吐いてしまいそうな日もある。でもそのたんびに思い出す流れ星を探したあの星空、小さな頃の願い事は今昔も変わらないまま。空を見上げれば星たちがほら瞬いてる、この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して、夜の校舎仲間と忍び込み、声を潜め金網をじ登り、昼間と違う顔のグラウンドを背に、目指した場所はプールという名の海、水着なんてもんはないからみんな素っ裸、誰かが規制を発して飛び込んだ。夜のとばりに響く水しぶき、後に続けとばかりに皆一斉に入って、空見上げぷかぷか浮かんだ。目の前にある星を眺め、多くの夢語り合って探したね、あの流れ星。 空を見上げれば星たちがほら瞬いてる、この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して、空を見上げれば星たちがほら瞬いてる、この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して、 見上げた空に無数の星、今も昔も変わらないし、夢は果てしなく苦しくて、あの星のようにすごく眩しい、見上げた空に無数の星、今も昔も変わらないし、夢は果てしなく苦しくて、あの星のようにすごく眩しい。 Hey、 そんなにうつむいてばかりじゃ、見えるものも見えなくなるから、空見上げて Keep your head up。 Hey、見上げた空に今何を思う、いつかきらめくあの星のように。 I wanna shine。 空を見上げれば星たちがほら瞬いてる、この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して、空を見上げれば星たちがほら瞬いてる、この星の人たちみたいに様々な光を放って、その中で僕もひときわ輝いていたいんだ。目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して、 Bueno, pues ese fue un ending de Naruto Shippuden llamado Shooting Star. Bueno, con toda la pereza del mundo, les digo que continuamos con la explicación de las aldeas. La aldea de la roca... Chiste malo. Tengo un chiste malo. Dilo. Bien, hablando de la aldea de la roca, procederé a contar un chiste de Deidara. un ex Jounin especial de la esta aldea que ahora se ha vuelto a Katsuki. Y ha jodido a esta misma. Ah, no es cierto. Bueno, claro que sí. Sea. Ah, bien, el chiste. Llega a Deidara con su madre y le dice, mamá, mamá, hoy nos han hecho hacer explosiones en la escuela. Y su mamá le dice, oh, qué bien, hijo, ¿y qué aprenderán mañana en la escuela? Y Deidara responde, ¿cuál escuela? Oh, vamos, así estuvo gracioso. Bueno, sí, fue bueno. Ahora sí, continuando con el tema, la aldea oculta entre la roca. Que tiene como Kage a un servidor Linfo. Bueno, como sea, el Tsuchikage. Esta aldea es la mejor de las 5. Ahora le procederé porque es la única que tiene academia ninja propia. Es la que tiene la mejor defensa, es la que tiene el mayor poderío militar y también es la que tiene más días con avanzado nivel. Tiene su propio Inchuriki y su relieve y posición global hacen que sean casi impenetrables. Hay algo que se llama humildad, sencillez y modestia. Lo sé, pero los de la roca no la tenemos. Ya me di cuenta. Bueno, como sea, continúa. En la roca lo más trascendente ha sido el ataque reciente de Yusuke Nara y Deidara. Te odio, Yusuke. Los traidores, entre comillas, de la aldea de la roca y que no se puedan pasar, sino que ahí fue su casa, su hogar. Pero no, el señor Link. La aldea de la roca tiene un estricto reglamento contra los Akatsukis y lo sabes. ¿Las reglas qué? ¿A quién le importan las reglas? A mí. Vete al diablo. Bueno, continúo. Ese ha sido su mejor evento. No es cierto. Junto con la reunión de los Kages. Y la captura del Gobi, eso sí, ¿recuerda? Bueno, estuvo entre los territorios del país de la tierra. Y también de la arena. Bueno, del viento. No es cierto. Claro que sí. Especifique en el cañón del dragón, entre paréntesis, país de la tierra. Aquí están los créditos para ti solo. Si quieres, quédate con el programa de una vez. Bienvenidos a NWR, Ajustando Tus Sentidos. Presentador único y oficial, Linfu. Vete al demonio. Está en mi programa. Sin mí no sabrías usar este programa para hacer el programa de radio. Ja, ya aprendí. Bueno, continuando. Ahora la aldea que sigue es la aldea de la nube, la cual el señor Perfección nos va a explicar. Bien, la aldea de la nube. Perdón por no ser perfecto como tú. Esta es disculpa mi imperfección de ser humano y no un dios llamado Ra. Bien, disculpen a mi compañero Sartorius, tuvo que ir al baño. Y bien, continuaré explicando la aldea de la nube. La aldea de la nube es la que ha tenido más cambios, cállate, estación. La que ha tenido más cambios de Kage en todo este tiempo. Primero tenía Uchiha Sasuke, pero lamentablemente murió en la guerra o la batalla de los Tenzanin. Gracias a un ataque de nivel superior de mí. Oh, disculpa, pero no tengo ataques superiores. Tú también los tienes. Después se dio el poder a su hermanito, Uchiha Itachi, el cual, voluntariamente, como pocos creen, soborno, dejó el puesto para dedicarse de lleno a su puesto como líder de Akatsuki y actualmente está siendo gobernada por Yugo, la cual ha eliminado todos los posts donde estaba la batalla de Sarin, muy buena de hecho, y ahora trata de hacer su propio régimen más moderno. Yugo, no te ofendas, pero siguiente. ¿Pero por qué hiciste eso? Costó mucho tiempo hacer esos posts, ¿tú crees que no vas a aparecer así espontáneamente como nosotros? Y fueron muy buenas, Yugo. Yo, ahí está la prueba de que maté a Sasuke, la prueba. Bueno, como sea, los posts no son por generación espontánea como nosotros. Sí. Uno nace espontáneamente de una borrachera o algo así, pero los posts no. Nótese, Sartorius y yo somos vagabundos y estamos orgullosos de ello. Sí, y estamos grabando en una lab muy barata. Sí, dentro de una caja de cartón. Sí, bueno, ¿qué seguía? Creo que las rutas. Ah, sí, rutas o caminos a las aldeas. Antes de eso, el mapa del mundo, el cual lo hizo Sartorius, un post a mi criterio inútil, que tiene un mapita muy bonito del mundo ninja y donde está localizado la montaña de los dragones, de una invocación de Atena y mía. Ay, deberías poner esa montaña en otro lado. ¿Qué tiene que estar haciendo en mi mapa? No es tu mapa, es de todos. Bueno, en el mapa que yo puse ahí. Ay, está bien, ahora Sartorius continuará explicando la ruta. No seas nena, qué gay. Bueno, continuando. Sarah Brightman es... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, continuando. ¡Ah! Las rutas. ¡Oh! Las rutas. ¡Pagarás por esto! ¡Oh! Y caminos. ¡Oh! Que conectan el mundo ninja, son demasiados. No se quedará así. Como sea. Bueno, ahora sí, soy el único locutor aquí disponible. Las rutas que tenemos disponibles son demasiadas. La verdad, da mucha pereza contarlas todas. Así es que... ¡No! ¡No! ¡La pistola! Bueno, lo que a continuación pasará será un ataque con una pistola de balines. ¿Tenemos balines? Link ha perdido los balines. Así puedo continuar. ¿Y en serio? Las rutas, bueno, son muchas, como ya dije. Se pueden utilizar para viajar tranquilamente por el mundo ninja. O si ya tienen mucha prisa, pues pueden usar simplemente un youtuber de teletransportación. Bueno, pues eso es todo. Supongo lo que queda es la zona aburrido, estoyo de entrenamiento y... Link, ¿por qué esa cara? Tú sabes bien por qué es. Bueno, perdió los balines de la pistola, por tanto se salvo y me tendrán más tiempo. Bueno. Bien. Bueno, en esta zona de aburridos o zona libre ninja podemos encontrar la zona de aburridos. Una serie de temas donde pueden poner lo que quieran y son varios juegos bastante entretenidos hasta cierto punto. Después están los dojos, como moderador yugo, donde podrán entrenar con quien quieran y podrán retar a diferentes ninjas sin importar rango o aldea. También tenemos la tienda ninja y la galería ninja. Pero... bueno, me da mucha pereza hablar de eso, así es que... La galería ninja es un lugar donde ustedes podrán subir sus videos, generalmente de la página de YouTube, y podrán ponerlos ahí para que todos los vean. Son videos de música y otras cosas. Y la... Y con eso hemos concluido la explicación del foro. Abajo está el mini tag. Bueno, ahí suelen pasar muchas cosas. Y hasta abajo vienen indicados qué color representa cada cosa y los cumpleañeros. Y usuarios conectados. ¿Sabían que la mayor cantidad de usuarios registrados y conectados al mismo tiempo fue de 23? Sí. Quizás no sea mucho para ustedes, pero para nosotros ha sido un gran logro. Sí. Bueno, a continuación los dejamos con más música para que sigan escuchando y... Ya tenemos el lema, ¿cómo la ven? Sí, es... NW Radio, ajustando tus sentidos. Los dejamos con más música para sus oídos. So bright, but the way. 89ers! Bueno, como pudieron notar, esta canción tampoco fue de Naruto. Lo que vamos a intentar hacer, esta como es la primera transmisión y apenas te están enterando todo lo que tenemos, pues no podemos poner canciones que nos pidan, obviamente. Y tratamos de ser algo variados, pero como notaron, fueron más canciones de Naruto que de otra cosa. Pero una canción muy buena, Kings and Town, de V con... un remix con Bob Marley. Bueno, según yo. Ah, sí. Y muy buena, muy movida. Espero que les haya gustado. Bueno, pues ya explicamos básicamente todo lo que sea nuestro foro. Les recomendamos mucho que se metan. Recuerden, www.esnarutoworld.esforos.com. Métanse, regístrense, pasen un buen rato y verán que vale la pena. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra primera edición. Ah. Les agradecemos. ¿Qué quieres? ¿Seguir grabando? Pues adelante. ¡Adelante! No, qué hueva. Ya hicimos casi una hora. Además, quién sabe si ya se hayan enfadado acá estos jóvenes. Bueno, no creo, estuvo bastante interesante. Bueno, quién sabe. Bueno, espero que les hayamos hecho reír con nuestras peleas. Queremos que sepan que no fueron actuadas. De verdad, Sartorius me golpeó y yo lo tiré de la silla. Sí, dolió. De verdad, comimos tacos y de verdad hay una cama al lado de nosotros. Y sí tengo la pistola de balines. Ah, sí, lo bueno es que perdió los balines. Sí, bueno, antes de despedirnos les quiero recordar que visiten otra vez el foro y que para la próxima, para el... nuestra siguiente... para la siguiente emisión de la siguiente semana, escríbanos por favor al correo que ya había mencionado, nwrajustandotusentidos@live.com.mx. Escríbanos un correo diciendo lo que les gustó, lo que no, algunos chistes, canciones, qué canciones quieren que pongamos, si quieren que las dediquemos a quién, algunas sugerencias para el foro, etcétera. Oh, tomaremos algunos chistes del Rincón del Payaso. Espero y les gusten. Bueno, yo no sé. La verdad, a mí algunos sí se me hacen bastante buenos. Así es que algunos sí les transmitimos por aquí. Y también sobre la música, cualquier cosa que quieran escuchar, solo díganos. Un MP en el foro, un mensaje en el Messenger, un mensaje en el correo que les acaba de dar Link. Pero de preferencia en el correo. No lo crean para que esté ahí nada más. Exacto. Les pedimos que contacten con ese correo de preferencia. Si no lo alcanzaron a escuchar, que es bastante difícil porque lo repetí muchas veces, contacten a Sartorius o a mí en nuestros respectivos correos y nosotros se los pasamos con gusto. Bueno, pues para ya terminar nuestro programa, nos despedimos y los dejamos con una muy buena canción de cierre. Antes, recordarles de nuevo el foro, visítenlo, www.esnarutoworld.esforos.com. Y nuestro correo en el Messenger, @live.com.mx. Esta canción es el último opening, que han sacado de Naruto Shippuden. Espero les guste. Bueno, y con eso nos despedimos el día de hoy. Esperemos y nos vuelvan a sintonizar en hasta una la próxima muy semana. Próxima... ¿Semana? ¿Mes? ¿Año? ¿Siglo? ¿Lustro? Semana. La próxima semana tendremos un programa, si es que este es un éxito, al menos de 3 personas. Tenemos. Y en siguientes programas procuraremos traer gente invitada, seguiremos contando chistes, seguiremos hablando sobre acontecimientos en el foro, sobre cosas de chismes, ¿por qué no? Sí, intereses para los demás. Noticias y novedades del mundo de Naruto, etcétera. Va a estar muy interesante, va a valer la pena. Sí, esperemos y sigan con nosotros. Mucha suerte y recuerden, siempre sigan su camino ninja. NWR, ajustando tu sentido. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, but going straight ahead with this heart.